リアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Hello, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno. Ahí déjenle bajo la música. La número uno y nada más. Hola. Bueno, gracias por su sintonía. Primero que nada, muchísimas gracias. Pues es turno de Alianza Anime de continuar la diversión aquí. Lamento haber interrumpido sus horas religiosas de auto DJ, pero pues es momento de que Alianza Anime tome control de Radio Anime Nexus por 2 horas nada más, claro, no se asusten. Ok, pues Gomenen, ahí tuvimos un inconveniente con el nuevo servidor y los datos de transmisión y todo eso. Pues ya Ino ahí me dijo que arreglara mis datos de transmisión y ya. Fue que nos salimos y volvimos a entrar y fue todo un show. Pero lo bueno es que ya estamos aquí, ¿no? Eso es lo que cuenta. Así que básicamente no llegué tarde, ¿eh? Pablo Bess, ¿eh? Llegamos a tiempo. Ahí nomás. Ok, pues son las 7:12. Bueno, vamos a darle velocidad, que luego se nos acaba el tiempo. Saluditos, primero que nada a Pablo Bess, saludos a la gente del IRC, de Radio Anime, Marquitos, ¿qué onda Marquitos? Saludos a Natura, saludos también a Urashima Keitaro, muchos saludos. Gomené, que no te haya saludado, pero es que andaba ahí checando todo de la transmisión y todo eso, ya sabes. Eddie Cyborg, muchísimos saludos. A Afiros, hola, saluditos. Urashima, ¿de dónde nos escuchas? Mi querido Urashima, porque dices que es la una, ¿no? Por ahí. ¿Eso fue trampa? Claro que no fue trampa. Tenemos un tema. Ah, miren, aquí anda. Rush Barge. Ok, ¿y a qué hora se va a hacer? A las 10, dice. Bueno. Ojalá que transmita ahí en Radio Anime Nexus también. Sí, la... Ay, perdón, vías de contacto. Antes de entrar ahí en los chismes. Vías de contacto para que te comuniques aquí directamente a Alianza Anime. Estamos en el IRC de Radio Anime Nexus. En www.animenexus.mx/chat/. Y en el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Ome, nuestro supergrupo. ¿Qué onda? Comenta Carlos Bravo, ¿qué onda? ¿Qué onda, Carlos? Carlos, Eduardo, perdón. Tanto cambio del nombre. Es que ando aquí leyendo a Carlitos también. Ok, tenemos un tema. Todos los conductores han tenido problemas al iniciar sus programas esta semana. Sí, perdón. Gómenay, Kevin, Gómenay. Es que no chequé es inconveniente con anterioridad. Chequé todos los inconvenientes, pero nunca el cambio de datos de servidor. Se me fue, la verdad. Bueno, tenemos un tema. Ya me van a reclamar aquí. Ah, bueno. Ok. Pensé que ibas a reclamar, Carlitos. Tenemos un tema del día bastante interesante. Vamos a hablar sobre quién crees tú que es el personaje más celoso y posesivo del mundo del anime. ¿Y por qué lo crees? Así es, nominen a sus candidatos. Tenemos aquí una votación previa que realizamos. Por aquí la tenemos, todavía no aparece, por aquí anda. Tenemos ahí una votación previa con algunos personajes de anime que nosotros hemos identificado como los más celosos y posesivos que hemos visto. Pero también ustedes pueden ahí nominar a quien ustedes crean Tenemos ahí varios personajes, ¿eh? Yo sé que van a poner a cierta chica. Lo sé, sabes que yo no la quise poner. ¿Quién crees que sea el personaje? Ay, hasta foto les pusimos. ¿Quién crees que es el personaje más celoso y posesivo del mundo del anime? Tenemos aquí algunos participantes, algunas opciones. Ustedes también pueden colocar ahí algunas opciones. Tenemos a Lisha Oran de Cardcaptor Sakura como uno de los celosos. A Vegeta de Dragon Ball, por supuesto. A Inuyasha del anime de Inuyasha. A Yuya Sata de Okami Shoujo 2. Kuro Oji, este la verdad no lo hemos visto, pero vimos una escena que la verdad me conmovió bastante. Este tipo, Kyoya Sata, le rompe el celular a la chica y le dicen, no le andes moviendo la cola a otros, así le dice, y le rompe el celular, ¿eh? A Akane Tendo también, de Ranma y Medio. A Usui de Keishowa Meisama tenemos también como candidato. Así que ustedes voten por su celoso, celosa y posesivo, posesiva más famoso del mundo del anime. Vamos a ver quién se gana el premio al celostino, celostina. Saludos a Umashi y a Rika que se nos unen aquí en el IRC. Muchos saludos, pedidos, claro que sí. Con link de descarga de Mega o YouTube, de favor. Y pues creo que ya es todo. ¿Qué nos comenta Carlitos Simán? Perfecto. Ah, sí, te reclamo. ¿Cómo que ya tienes otro Carlos, eh? Perdón, perdón, Carlitos. Digo, ¿por qué uno escoge a Kikyo-sama? Síguele. Ay, aquí estoy viendo un cumpleañero. Ok, bueno, pues ahí voten. Voten por su celosito, celosita favoritos. Mientras vamos a iniciar la transmisión, por favor díganos si nos escuchamos bien. Yeah, ya está subiendo la audiencia. Para pa pa para param param. Ok, mientras vamos a escuchar el primer autopedido musical. Aquí, cortesía y de una del auto DJ. Que temazo, que temazo. Vamos con este tema de Super Mario de Nintendo Switch. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, comenzamos. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Don't need bags or a pass. Say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. Time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, don't feel a jaded tear, cause I'll be your one-up girl. So let's all jump up super high, high up in the sky. There's no power up like dancing. You know that you're my superstar. For the soul, let's do the Odyssey. starts a new romance. A new world's calling out to you. Take a turn off the path. Find a new addition to the cast. You know that any captain needs a crew. Take it in stride as you move side to side. They're just different points of view. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. Jump up in the air, jump without a care. Jump up cause you know that I'll be there. And if you find you're short on joy, don't fret, just don't forget that you're still a one-up boy. So go on, straighten up your cap. Let your toes begin to tap. This rhythm is a power shoe. Don't forget you're the superstar. Estás llamando a la línea telefónica de Anime Nexus. Por favor, escucha nuestro menú de opciones. Si deseas encontrar la mejor música anime, marca 1. Si deseas pasar un buen rato escuchando tu música favorita, marca 2. Si deseas tener un divertido rato escuchando la gran variedad de locutores, marca 3. Si deseas platicar con más otakus como tú y escuchar a los mejores locutores, continúa en línea y escucha Radio Anime Nexus, la número 1 de toda Latinoamérica, y nada más. Giga, pues ya regresamos. Estoy detectando ahí unos problemillas, ¿verdad? De como que se traban algunas canciones. Voy a checarlo, pero después, porque si no, tendría que interrumpir la transmisión. Buenas noches, Opai Fan. Me encanta ese nick. Omashi comenta: para mí el personaje más celoso y posesivo que he visto es Yuno del anime Mirai Nikki. Ah, pues postúlalo, Omashi. Por favor, ahí en la votación de Facebook. Natja, hola, Olis, hola, Natja, interesante. Opaipan, para mí el personaje es Susui de Keichuwa Meisama. Pues vota por él, mi querido Opaipan. Pues depende de cuántos años. Pues sí, mi querida Opai. ¿Qué? Opai. Opai Fan, así está, de hecho. Te invitamos al IRC, Pablo Bese, para que veas que no es invención mía. Yo voto por Aome, dice Pablo Bese. Ella es bien celosa, y más cuando hablan de la bella, hermosa y sexy Kiki Osama. Kiki Osama, por Dios, por Dios. Dice Carlos Imán: yo que te he dado mis mejores años y me has cambiado por otro. Gómez. sea de que los problemas son por el martes 3 y no amaparse, ampararse de ser, ¿no? Aquí Kiyosama. Bueno, se supone que el martes 3 es de buena suerte, ¿no? Eso dice. ¿Quién sabe? Este puede ser, ¿eh? He estado bastante movido mi martes 13. Martes 13, ¿qué opinan? ¿De buena o mala suerte? ¿Quién sabe? Ok, pues aquí ya tengo algunos pedidos musicales. Ya tenemos los tres primeros pedidos musicales. No se esperen, ahorita los colocamos. Porque no puedo descargar. Ah, ya quedó. Ya te iba a decir que no podía. Ya, Marquitos, no problem. No problem. Ya, vamos a descargarlo ahorita. ¿Qué nos comentan aquí en el IRC? Tetsuna-chan. Oh, buen nick. Dice, pues siendo ese caso, yo pondría Lucy de Elfen Light. Saluditos a todos en Anime Nexus de su. Saluditos. Lucy, sí, ¿verdad? Ella también. Puede ser, pero este martes 13 he estado como una boa durmiendo. Pues las chicas de School Days también entran a la categoría de muy celosa. Sí, ¿eh? Muy cierto, me quedo Natura o querida Natura, no sé. Muy cierto, pues alguien por favor postee ahí a las chicas de School Days. Yo puse algunas propuestas, pero pues también ustedes pueden votar. Y bueno, más bien poner algunas que no estén ahí y puede cambiar el rumbo de la votación. ¿Por qué no? Podría ser. Ahorita vemos quién va ganando. A ver, ahorita checo la votación cómo va. Listo, aquí están los tres primeros pedidísimos musicales. Listo, a ver. Anuncio de aquí, listo. Vamos a ver cómo va la votación. Va ganando. Creo que van empates. A ver, ahorita checamos bien la votación. Dice, todas las yanderes son celosas, comenta Rica. Muy cierto, y están bien locas. Sí. De hecho, muy cierto. ¿Y dónde andará Kari Himura? Ya me dejaron solitas las chicas. De hecho, casi no tenemos muchas ran escuchas del sexo femenino. Tenemos más ran escuchas hombres, varones. Va ganando. Acá Nintendo. Sí. Acá Nintendo va ganando. Sí. Ah, bueno, está. No es cierto. Ah, va ganando Kagome Higurashi. No es cierto. Kagome no es tan celosa. Así tipo acá Nintendo, nah, no es cierto. Pero vamos a ver quién gana. Yo digo que nah. Kagome Higurashi, nah. No es celosilla. Yo opino que no. Son mentiras que inventan de la pobre chica. Bien, vámonos con más comentarios. Es curioso, ¿no? Cómo manejan en el anime el tema de los celos y de los personajes celosos. ¿Cómo manifiestan esos celos? Me encanta. Muy divertido, ¿no? Una escena de celos. Jorge Ávila, primer comentario, dice: ya me parecía que la comadre no llegaba. No, aquí andamos. Buenas tardes, DJ. Yo me reportándome, comenta Kevin Cervantes. Saluditos. Eduardo Gremori, que ya andaba tiempo desaparecido, dice: hola, buenas tardes. Buenísimas tardes. Jorge Ávila, la comadre empezó tarde. Esos son como 3 maratones más de regaño. No es para tanto, ¿sí? Sebastián Talero, la más celosa es Joana Velázquez, comentan acá. ¿Qué opinas de eso, mi querida Onechan? Rolando Hernández, ay Dios mío. Comentan acá. Bueno, tenemos ahí una imagen de meme. ¡Órale! Ya está subiendo la audiencia. ¡Qué padre! ¡Excelente! Rolando Hernández. Buenas tardes. ¡Qué correctos son ustedes, eh! ¡Qué amables! Kevin Cervantes. Bueno, eso ya lo leímos. Mónica Rosas dice, es hora, hora, es hora de Alianza Anime. Sí, sí, pondré el letrero, no molestar, en el consultorio. Muchísimas gracias. ¿Consultorio de qué me queda, Mónica? Jorge Ávila, yo he escuchado que la comadre andaba saboteando a los otros locutores. ¿Qué? Sí que la O me cuenta como personaje posesivo. Claro que no, Jorge Ávila. Kevin Cervantes, no tienes que disculparte, al contrario, se les agradece que se esfuercen para seguir con sus programas con normalidad. Ah, qué lindo. Muchísimas gracias, Kevin. Usted sí valora el esfuerzo. Nada, no es cierto. Muchísimas gracias. Jorge Ávila, ¿alguien dijo de la grandiosa y superpoderosa Kikyo? Ahora está grandiosa y poderosa. Por Dios. Héctor Abraham, yo creo que Shaoran era uno de los más celosos porque no podía ver que alguien le hiciera un cumplido a Sakura. Casi se transformaba en Super Saiyajin por los celos. ¿Verdad que sí? Te digo, Shaoran sí. Explota. Ese tío sí que explota. Definitivamente. Bueno, vámonos con más comentarios. Jorge Ávila, bien, la del Mario Rojo. Esa rol está chida, ¿sí, verdad? Padrísima. Me gustó mucho. Cintia Galaviz, ¿qué onda me queda Cintia Galaviz? ¡Qué milagro! Dice, sin duda votaré por Loisel de Serono Sukaiba. Saluditos, mi DJ. Saluditos, Cintia. ¡Qué milagro que nos escuchas! Víctor Hugo Usui, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué es Usui? ¿Por qué? ¿No lo has visto? Es una chulada. Jorge Ávila, no, comadre, no hay problema. Usted siga, que si no se acaba el programa. Ok, gracias. Pues ya van dos martes 13 que transmite, comadre. Sí, normalmente transmitimos los martes 13. No sé por qué. Ah, dice Setsuna. A mí también están las chicas de Higurashi no Naku. Sí, las yandere flipas. Sí, ¿verdad? Pues alguien postúlelas para ver si ganan. Marquitos Gómez, casi todas y todos los sundedes del anime son celosas y posesivas. Cabe mencionar que no siempre se cumple esta regla, también entre las yandere, pero por lo general es así. Nos comenta Marquitos Gómez. Ok. Vámonos con los primeros pedidos musicales y enseguida regresamos. Y ustedes díganos por quién votan. ¿Quién creen que es el personaje más celoso y posesivo del mundo del anime? ¿Y por qué lo creen? Vamos a ver si ganan la votación. Vamos a ver. Ay, ojalá que cambie la votación. Vámonos con los tres primeros pedidos musicales. Vamos con el pedido de Eduardo Gremori. Yukai no Kanata, el ending, seguido del pedido de Kevin Cervantes, Tenyu Tenye, el opening, y el pedido de Marquitos Gómez para finalizar el tema de Rose. Vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. casa. nadie me salvará. Y solo a Dios le pediré que este amor no lo desgarre más. I need your love. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, Radio Anime Nexus es la número uno. ¿Sí o no, chicos? Claro, pueden ir a otras radios, pueden hacerlo, pero solo aquí escucharán la mejor música anime con los mejores locutores de toda la radio, de todo el internet, más bien, de toda la radio. Así que ya lo saben. Ah, ok, eso es bueno. Bueno, bienvenida. Ok, wow, más chicas, genial. Qué bueno, porque luego me siento como así en tipo harem, aquí rodeada de puros chicos. La la la la la la. Ok, pues ahí ya tenemos. Ya va a ser una hora. Ah, ya vamos a llegar a los 100 oyentes. Yeah, yeah. Ok, Inu, gracias. Jikai, ya va subiendo la audiencia. La la la la la la la la la la la la. Eso me pone muy, muy feliz. Bueno, vamos a ver cómo va la votación. Ok, ok, ok. A ver, no, me voy a dar un tiro. Si va ganando. ¿Quién creo que va ganando? No sean así, no, no. No sean así, chicos. Que nos comenten en el IRC. Oh, Urashima, qué mal. Opaifan. Sí, creo que sí lo tengo. Ahorita lo colocamos con todo gusto. Vamos a ver quién va ganando. Acá Nintendo, ¿verdad que sí? Yo digo que acá Nintendo es la más así. Ay, se pone toda crazy. Yes, va ganando acá Nintendo. Con 6, 7, 8 votos. Le sigue Kagome Higurashi. Yo digo que Kagome no se pone tan loca. No se pone tan loquilla ahí. Como que se entristece cuando este Ranma, cuando Inuyasha, ¿verdad? Anda ahí recordando a su viejo amor. Bueno, ya va en segundo lugar con 6 votos. Y Vegeta en tercer lugar con 3 votos. Pero por ahí ya postularon a más candidatos. A Haru Yoshiba, anda por aquí con un voto. A Keita Kishima de Especial A con un voto. Y a Gasai Yuno con un voto también. Está reñida esta votación. ¿Quién saldrá victoriosa y se dará el título de la más celosa? Pues hasta ahora acá Nintendo sí se pone bastante intensa. Pobre Ranma. Saludos a Eddie Cyborg. Omashi también. Bueno, pues vamos a ver qué más comentarios hay. Ah, por cierto, hoy tenemos nueva cápsula de Todo Japón con DJ Aume para que no se la pierdan en unos instantes más. Yo creo que en el siguiente bloque musical vamos con la cápsula número 5. Mónica Rosas, Keita Takishima de Especial A. Un celoso muy lindo como la mayoría. Joana Velázquez, la ranita tamam del anime Kero Keroro. Esta ranita solo quiere que su sargento Keroro tenga ojos para él y nada más. Y si alguien más atreve a acercarse, aguas. Ay, Eduardo Bravo. Oh, por Dios, nos puso un super comentario. Wow. Hace tiempo. Síguele, Jorge Ávila. Síguele. Eduardo Bravo. Hace tiempo que no había un super comentario. Qué bárbaro. Se nota que Akari Himura no está conectada, ¿verdad? Por eso tienes mucho tiempo libre. Ni el 2.0 ha puesto un comentario así nuevamente. Bueno, dice. Pues literalmente tengo 5 personajes que algunos ya están puestos en la encuesta. En la encuesta y mi armado ya así. Y mi armado ya así. ¿Eh? Ok. Puesto número 5. Tutu. Taiga Asaika de Toradora. Duda el amor apache que tenía con Yugi. Con Yugi. Los ojos se le ponían a tope. Si estaba con Ami Kawashima, reclama su territorio como tal. Puesto número 4. Turutú. Está Vegeta de Dragon Ball Z. Después de que llegó a la Tierra como el villano principal y poderoso, nos ofrece una faceta un tanto inusual con relación de Bulma. Más que nada en este sentido se ve en la escena. Ok. Se ve en la escena de la película de la Batalla de los Dioses, como solo por un instante los celos y coraje hacen que por instinto ataque a Bills por haberle golpeado. Pero en situaciones chuscas, Es celosa hasta con su hija Bran. Muy cierto. Puesto número 3. Usui Takumi de Kaishu wa Mei-sama. Pues como todos saben, él, porque él trata de elegir algo que vaya con la personalidad de Misaki. Sin embargo, si alguien más se acerca a ella, usa la peculiar inteligencia como arma para ocultar los celos. Puesto número 2. Lee Shaoran de Cardcaptor Sakura. Por increíble que parezca, lo pongo en este lugar debido a que en ningún momento dejó a Sakura, pese que no tuvo el coraje para confesar sus sentimientos. Pero también no dejaba de estar a su lado hasta darse cuenta de los sentimientos hacia ella. Además que siempre que Elio lo troleaba, hizo que tuviera más coraje hasta los capítulos finales de la serie y la segunda película. Finalmente, puesto número 1, Lois Francois de Zero No Tsukaima. Esta es un bebé de nivel extremo, como castiga a su chico amado por todas las escenas graciosas de todas las temporadas. Eduardo Gremori nos pone aquí un link de Facebook, no sé qué es. Pablo Bese, ¿quién podría ser infiel a esta chica tan linda y sexy llamada Kotonoha Katsura? No, y ni les es infiel, ¿eh? Porque ya saben cómo les va. Es de School Days, nada más con eso, para los que no hayan visto. Dice Marquitos, están haciendo mi trabajo. Lo que recupero mi PC, pero cuando recupere haré mi labor. Dejaré mis buenos comentarios. Comenta Marquitos Gómez. Eso, Marquitos, no se deje, Marquitos. Jorge Ávila, de todo el internet, de toda la radio. Aome 2018. Aquí Jorge Ávila haciéndonos burla. Kagome Higurashi celosa por Ranma. Aome 2018. Lo siento. La Megana, no se deje engañar, ella es peligrosa. Que en la cápsula no nos dejes con el continuará, comadre. Ah, en la cápsula vamos a hablar de... ahí, ¿dónde está mi cápsula? Del Hinamatsuri, el festival de muñecas Hinamatsuri, celebrado el pasado 3 de marzo, si no me equivoco, ¿verdad? Creo, Carlitos y Man. Así que escúchenla para que se enteren de esta celebración. Muy interesante, por cierto. Luis Castillo, muy buenas, DJ Yaume, pues los de los animes que recuerden. Shaki del anime Nodame Cantabile era muy celoso con la inocente Nodame, ya que se querían aprovechar de su inocencia. Saludos y larga vida a la RAM. ¡Ey! Saludillos. Gracias. Listo, creo que ya, ¿verdad? No hay más comentarios hasta el momento. Perfecto, vamos a ver aquí en los inbox. Ah, tenemos cumpleañero, ¿no? Por acá. Las 8 de la noche ya. Por cierto, estamos transmitiendo desde la hermosa y contaminadísima Ciudad de México. Un gran, gran saludo. Pues un gran saludo a mi querido Lobito. ¿Qué onda, Lobito? Estamos muy bien, muchas gracias. Tú andas de cumpleaños, ¿no? Muchas felicidades, Lobito. Ahorita te ponemos tu canción, ¿va? De Happy Birthday. Ok. Ok, Inu. Gracias. Joana Velázquez. Sí, hasta la siguiente semana. Bueno, el 27 de marzo, a petición de Sebastián Talero, nos va a acompañar Rosario, la española, aquí en Alianza Anime. Pablo BS, ya te vi, 6 minutos inactivo, ya te vi. Va a ganar Ome, estoy seguro, no se me vayan. Carlitos Imán, pues ya, ¿qué te parece ahorita que suba, no, que corre la primera cápsula, qué te parece? Ajá, ok, gracias Carlitos, sí, ya lo chequé. Sí, Rosario, el 27 de marzo. Que yo qué, que te estás yendo, quién sabe a dónde, ya te vi. 6 minutos inactivo. Gracias, Lobito. Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el siguiente pedido de Juan Carlos. El tema de Mika Kunin de Shinko UK. Vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Sebastián Talero. El tema de Princess Princess, Get Crazy. Y terminando este bloque musical con el pedido de Miguel GL. Highcore Tsukiari. No, Tsukiakari. Vamos con este tema y en esta misma, en este mismo bloque vamos con la cápsula número 5 de todo Japón, llamada Hinamatsuri, el festival de las muñecas. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues, estás escuchando Alianza Anime con DJ Yaume, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. Oh, Yekai. Creo que este no es el tema que tenía pensado, pero vamos a escuchar que nos tiene Sebastián Talero. Call me. todo Japón con DJ Aomi. Cápsula 5. Festival de las Muñecas Hina Matsuri. Es también conocida como Festival de las Niñas y se lleva a cabo el día 3 de marzo. Esta festividad tiene su origen en China, pero después con el tiempo fue difundida en Japón, donde en un principio se celebraba dejando a las muñecas a bordo de un barco rumbo a la deriva de un río. Esto con el fin de ahuyentar a los malos espíritus. Actualmente es llevada a cabo para buscar la felicidad y la prosperidad de las niñas de cada familia. Consiste en colocar 10 días antes del Hina Matsuri un altar de muñecas Hina, que representa la corte imperial que gobernó durante la era Heian. Normalmente el primer juego de estas valiosas y especiales muñecas se los regalan los abuelos a las niñas en su primer Hina Matsuri. Otras veces las muñecas son heredadas de madres a hijas y las niñas las van decorando cada año con cosas nuevas. El juego está compuesto de 15 muñecas que se colocan en 7 niveles diferentes, cada uno con su propio significado. En el nivel superior se colocan las muñecas que representan al emperador y emperatriz junto con los biombos. En el segundo nivel son colocadas las 3 damas de la corte. En el tercer nivel son colocados 5 músicos artesanos llamados Gonen Bagashi, cada uno con un instrumento diferente, excepto el cantante que lleva un abanico. En el cuarto nivel están los ministros, representados por una persona joven y otra persona anciana. En el quinto nivel están los representantes de los 3 samuráis, protectores de los emperadores. Y en los últimos 2 niveles se colocan diversos muebles y herramientas de la corte imperial. Las flores de durazno llamados Momonohana simbolizan la felicidad en el matrimonio y es un elemento indispensable en este tipo de altar. Este día, las niñas se visten con sus mejores kimonos y van de visita a la casa de sus amistades, donde pueden degustar el sakura mochi. Es una pasta de arroz rellena de frijol y cubierta con hojas de sakura. El hishi mochi son pasteles de arroz en forma de rombo de color rosa, blanco y verde. El color rosa representa el corazón, es decir, la salud. El color blanco representa la nieve y significa la pureza. Finalmente, el color verde representa los árboles y plantas de la primavera y significa la vida. El Hina Arari son bolitas de arroz de diversos colores que, según dicen, protegen a las niñas de las enfermedades y de la mala suerte. El Hanami Dango es un dulce en forma de bolitas de harina de arroz de 3 colores, rosa, blanco y verde. El Shiro Sake es un sake de color blanco y dulce, que significa la purificación del cuerpo. Y finalmente los manju son pastelitos rellenos de pasta de judías dulces. Se cree que si las muñecas permanecen expuestas demasiado tiempo, la niña puede tardar mucho tiempo en casarse o incluso quedar soltera de por vida, por lo que las muñecas deben ser guardadas el día 4 de marzo. Por esta razón, las madres de las niñas quieren guardarlas lo más pronto posible. Sin embargo, los padres de las pequeñas quieren que pase todo lo contrario. Déjanos tu comentario. Esto fue Todo Japón con DJ Aomi. Hasta la próxima. Chica, y pues ya regresamos. Acabas de escuchar la cápsula número 5 de Todo Japón con DJ Aomi. Gracias, gracias. Esperamos les haya gustado. Por supuesto, realizada en colaboración con mi querido Carlito Simán. Muchísimas gracias, mi querido Carlito Simán, por tu colaboración. cierto, un dato interesante de esta cápsula es que la canción de fondo que escucharon justamente es la canción oficial del Hinamatsuri. Es un canto japonés que se le enseña a las niñas desde pequeñas para que lo interpreten justamente en este festival. Muy interesante. La verdad, cuando nos pusimos ahí a investigar, quedamos sorprendidos de todo lo que tiene Japón ahora sí para nosotros, la verdad. Muchas festividades, muchas costumbres interesantes que manejan nuestros queridos japoneses. Hola, mi querida Kari Himura, qué milagro. Gracias, querida Nat, ya espero les haya gustado. Ahorita en unos minutillos va a estar disponible el video en Facebook y en YouTube para que pues ahí chequen las imágenes de lo que les estamos narrando. Ahí de los diferentes dulces japoneses que se ofrecen en esta celebración. Muy interesante, ¿eh? Ya entiendo, mi querida Kari Himura. Manga, ¿no? Por cierto, ya que apareció mi querida Kari Himura, no se olviden de escucharla. Angry Hinamori. Saludos al Torito Hinamori. Hola, Hinamori. Saluditos. No se olviden de escuchar a... Oshiruko-sensai. A las chicas de Oshiruko-sensai. Todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, hora México. Con mi querida Kari Himura, Sopitas-chan y nuestra querida Wendy. ¿Quién más? Ahorita al terminar Alianza Anime, si no pasa nada, no se olviden de escuchar a los Cholos Finos con el sensei Inuyasha, Marcus y compañía. Al terminar Alianza Anime, aproximadamente a las 9:20 más o menos de la noche, hora México. Y por supuesto, mañana no te olvides de sintonizar a Seras Victoria con Freaky Random a partir de las 5 de la tarde, hora México. Si alguno de estos programas falla, no te olvides porque... No te olvides de sintonizarnos porque va a estar el auto DJ con muy buena música, muchos temas de jazz, gran variedad de música que podrás escuchar. Ok, después de estos avisos parroquiales, vámonos con más comentarios. Vamos a ver si hay más comentarios por acá. Vamos a ver cómo va la votación de los personajes. ¿Quién crees tú que es el personaje más celoso y posesivo del mundo del anime? Sigue la votación hasta que termine el programa. Este es nuestro tema del día. ¿Quién crees que es el personaje más celoso y posesivo del mundo del anime? ¿Y por qué lo crees? Vámonos con más comentarios. Hay bastantes comentarios. Aquí hay. Jorge Ávila, acéptelo, comadre. El mundo la conoce. Claro que no. Aome no es. Kagome no es celosa. Ándele, la comadre hizo su tarea. Le doy un Kikio 10. Gracias. Muy buena cápsula. Sin dejarlo en continuidad. Sí que sí. Pues es que teníamos que terminar. Auto DJ Aome 2018. ¿El auto DJ? Pues sí. El buen auto DJ. Vamos a ver qué otros comentarios. Ya son las 8:25. Santo Dios. Santo Kamisama. Pues vamos con tres comentarios y yo creo que ya vamos aquí organizando la huida. Porque ya nos vamos casi. Qué rápido. Vamos a ver si ya gustas, Carlitos. Adelante. Ya para que vean checando las imágenes de los diferentes dulces japoneses que mencionamos en la cápsula de todo Japón. Por cierto, las demás cápsulas están disponibles en nuestro canal de YouTube para que te des una vuelta. Tenemos gran variedad ahí de entrevistas, videos, comerciales, una que otra canción. Ahí en nuestro canal de YouTube. Se llama DJ Aome el canal. Bueno, se llama DJ Aome. No es cierto, se llama Alianza Anime. ¿Qué me pasa hoy, eh? estoy enamorada, que se llama Alianza Anime con DJ Aum el canal. Ya Jorge Ávila ahorita me va a agregar ahí otro comentario. Ok, Sebastián Talero, el 27 de marzo, ¿verdad? ¿Quieres que venga Rosario? Si no me equivoco, va a ganar Aum, estoy seguro. Que ya, que ya hay comentarios kilométricos. Hay uno de Eddie. Creo que tengo competencia, comenta Omashi. Bien, pues vámonos. Vamos a ver cómo va la votación. ¿De quién crees tú que es el personaje más celoso y posesivo del mundo del anime? Con 10, 11, 12 votos va ganando Akane Tendo. Estoy totalmente de acuerdo. En segundo lugar, le sigue Kagome Higurashi. En tercer lugar le sigue Vegeta de Dragon Ball. Interesante, ¿eh? Pues todo indica que va a ganar Akane Tendo si no le dan vuelta al marcador ahí. Un comentario interesante de Castenbat Gap dice: lo curioso es que las dos neuróticas son de Rumiko Takahashi. Muy cierto, muy cierto. ¿Qué nos quedará decir con eso, Rumiko? Es que el chisme está bueno, comenta Jorge Ávila. Pablo B.S. Pues si estos no son celos, no sé qué sea. Se quejan de la bella cotonoja de Katsura, comenta Pablo B.S. Ajá. Elina Esparza se suscribió a tu canal. Muchísimas gracias. Jorge Ávila. Canal donde la comadre se escuchan sus gritos. Nah, mentira, la comadre le gana a todos. Cantar. Que te escuchen, ¿eh? Gracias. Bueno, vámonos con los siguientes comentarios y ya regresamos. Vámonos con los tres musicales de Opaifan del IRC. Vamos con el tema de... ay Dios, ¿dónde está? Aquí está. De Kubiki Boshi, el ending 3 de Bleach. Vamos a escucharlo, seguido del tema de Jorge Ávila, tema de Flashback. Y terminando con el periodo de Luis Castillo, el tema de Nodame Cantabile. Vámonos con esto. Y de una vez el pedido aquí musical que tenemos. De, si no me equivoco, una nueva integrante, ¿verdad? De Radio Anime Nexus, una nueva RAN escucha. Por cierto, no se olviden de sintonizar los demás canales, por favor. Los canales, los demás programas, perdón, de Radio Anime Nexus. No, ¿qué te pasa hoy? No sé, no sé. Vamos a escuchar el pedido de Fernanda Lice, el tema de War Is Mine de Hatsune. Oh, ok. Bueno, estos dos los vamos a dejar para el final, ¿qué les parece? Vamos con estos y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. ¡Wow! Años de no escuchar este tema en la radio. ¡Vamos a escucharlo! Tema de Bleach, ending 3. Yeah. と戦ってる。そばにいることしか私にはできないけど、もし私がほうき星になれたならば、空駆け抜け飛んでいく。きっと必ず届く、この一瞬の光で、あなたの今照らし空を巡ろう。 周り見てみな、ノーズまみれで You can see me but you hear me loud。 Don't that make you crazy now? Don't that make you crazy now? 目を凝らせこの世界は It's all upside down。 Yeah. con la gran pasión del fuego, venzo al mal con el poder de los dioses. Soy Taylor Marks, una valiente scout de Flamas Rojas. Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permiten ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Chica, pues ya regresamos, wow, ya va subiendo la audiencia, chica, muy bien, chicos, un fuerte aplauso, es más, ovación, ¿por qué no? Qué bien, excelente, le vamos a dejar buena audiencia al sensei Inuyasha, por supuesto. ¿Qué más? Ah, caramba, tenemos cumpleañeros el día de hoy. Según el Facebook, tenemos aquí a Pablo B.S., que cumpleaños hoy. ¡Oh, my God! Y también tenemos a Lobito, que como ya dijimos, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Bien, pues vamos con los últimos dos pedidos musicales. Creo que ya no hay más comentarios. Ahí en el IRC ya están hablando de otra cosa. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver, más comentarios. Creo que ya no hay. Excelente. Bueno, ya cerramos los pedidos musicales, chicos. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Por cierto, vamos a poner todos los pedidos musicales, todos, a votación durante esta semana. Para el que más votos tenga, va a ser el primer pedido musical de la próxima semana. ¿Qué les parece? Así es. Buena idea, ¿no? Aquí ya tengo todos los pedidos musicales anotados. Ya tenemos aquí la lista. Vamos a crear una super votación y pues el más votado es con el que vamos a arrancar la próxima semana la transmisión. Por cierto, no te olvides de sintonizar Alianza Anime con DJ Yaome todos los San Martes de 19 a 21 hora México. Bien, vámonos con los últimos dos pedidos musicales de la noche y pues regresamos para despedir el programa. Vamos con el pedido de Fernanda Lisette, el tema de World is Mine de Hatsune Miku, y el tema de Ayesha Gema Nota, tema de Man Witch Ambition. Vamos con esto, pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, por supuesto de Alianza Anime, que ya volvemos. but you are not sure which side you're on from the start. Take a look, all the drunks we made. The last corner you'll take will never lead you to the pearly gates. What else that we betray? Turn into a machine, we just give it away to fit into the scene. Are you losing your way or are you lost? Esto es Radio Minex, la número en la primera calle. GK, pues ya regresamos. Vaya, María Almeida se nos une a la recta final de la transmisión, pero muchas gracias por la sintonía. Dice, buenas hermosas DJ Yome, muchas gracias. Me encanta el programa. Para mí, no sé, cagóme con sus abajos al pobre Inuyasha, pero Sango también daba miedo cuando el monje enfrente de ella le decía a una mujer si quería tener un hijo con él. Muchos saluditos desde Lima, Perú, muchos saludos, gracias, mi querida Mayra. También a... ay, ¿dónde está? Por aquí, lo tenía. Buenísimo, ¿verdad? Pues muchas gracias a los chicos del IRC, gracias a Kari Himura, a Natsu, a Aphiros, a Eddie Cyber, por supuesto, a Eric Hinamori, a Joker, a Marquitos, a Natjan, a Omashi, a Opaipan, a Rika, a Sky Hovers y a Urashima Kaitano. Muchas gracias por su compañía y por su sintonía en este San Martes de Alianza Anime. Gracias a... por aquí tenía... ya se movió esto. Ay, ya lo perdí. Ya lo tenía por aquí. Pero gracias a André. Muchas gracias a André, que nos sintonizó. Y pues dice que ya no puedo seguir escuchando la transmisión, que va a esperar el podcast. Pues gracias, mi querido André. Muchísimas gracias por escuchar Alianza Anime. Bueno, ¿quién más? Creo que ya, ¿verdad? Perfecto. Pues vámonos con una canción para los cumpleañeros, ¿qué les parece? Vamos con el tema de... para despedir transmisión. Tema de Boruto, Opening 2. Yes, vamos a escucharlo. Dedicado aquí a los cumpleañeros, a Pablo B.C. y a Lobito. Muchas gracias, chicos. Muy feliz cumpleaños. Espero que todos sus sueños se realicen. Muchas, muchas felicidades. Gracias, bueno, pues vamos a despedirnos, ¿verdad? En tono disque sexy. Vamos a cambiar fondo musical. Por favor, DJ, cámbiame el fondo musical. Gracias por su sintonía. Gracias por escuchar Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Muchas gracias, nos escuchamos y leemos el próximo San Martes de Alianza Anime con DJ Aomen. De 19 a 21 hora México. Los dejamos con el último pedido musical. Muchas gracias, sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. Un beso, sayonara. しでもいい強くなっていよう、いよう、いよう。 Por cierto, el resultado de la votación fue a Canetendo con 14 votos, primer lugar. Segundo lugar, Aume Kigurashi con 11 votos. Tercer lugar, Vegeta con 5 votos. Ahora sí, sayonara.